tiempo y bajo el tempo acción. Cabrón, es mi momento, me concentro, ostento y ostiento siempre. Con ritmos lentos, sostengo el vientre. Mientes y dices que no lo sientes, mientes. Mi crew defiende, y si te ofendes, pregunta quién desciende. Sois tú y tu gente, te venden, los vendes a sangre fría. Paciencia y constancia, mi guía, pura ignorancia, tu vía. ¿Notas el acento? Sevillano, no me avergüenzo, porque mi dialéctica te tiene inmerso, ¿no lo ves? No quieres verlo, cerdo, mi CD te vuelve cuerdo, menos cuando muerdo. No siempre es claro el mensaje y esto es ira. Mi rap es la furia de Atila y tus bafles la esquivan. Tío, menos humo, si más humor. No sé si mi voz es la mejor, pero ¿qué importa? Chaparrón de tortas para hacer el clap. Nadie te soporta, tío, no haces rap. Me curro la instrumental, un rollo mental y verbal que me encanta. Nada equiparable a tu estilo gangsta, siempre la pasta se gasta. Yo digo que lo entienda el que quiera y el que no, que hable mierdas, que tire piedras contra su propia facha. Facha pan ya, con la cara tapada, lo pongo en jaque rimando con la A. Suma y sigue gente que me quiere matar. Me da igual, yo vivo el compás de bases extrañas. Por eso no me extraña la envidia ensañada de gente de tu calaña. Más fuerza que maña, en esta letra quiero dar caña al que pesque. Peste, aquel que mal me desee, yo sigo fresh, me va bien, yo me va perfecto. Y sigo sin hipotecar mi recto, directo, desde el estilo fresco, protesto. Cosas que detesto, venderme al público en cada texto. Por eso vivo escondido detrás de un flexo, me expreso. Mejor que tu panda progre, aunque menos cobre. Más gasto, desgasto, materia gris por asalto, energía en cada salto. Caes al primer impacto, sabes que tú no y yo sí. Gaste en sí, vine, vive en sí, ¿no es así? Respaldo cada texto, buscando directos, balas con efecto, para que no te cales.